El periodismo digital, fruto de la explosión y la consolidación del periodismo televisivo y radial, hace que se invierta el viejo axioma, según el cual no hay nada más viejo que el día de ayer. Ahora muchas veces no hay nada más viejo que el diario de hoy. Y que por primera vez en la era Gutenberg, los lectores suelen estar más informados que los periodistas. Los lectores suelen estar más informados que los periodistas. Por ahora, Internet es el fast food del periodismo. Todo se escribe rápido, corto y mal. En su gran mayoría. No importa la prosa, ni el clima, ni los detalles. Es brochazo gordo. Todavía es un soporte incómodo para las marchas largas. Es de tiro corto. Y a veces parece de eyaculación precoz. Tira una noticia antes de digerirla correctamente. Funciona como una agencia de noticias abierta al público. No se chequean fuentes y se violan muchas de las normas éticas que aprendimos en el periodismo. Su credibilidad, de ese modo, es escasa. Se escribe y se lee mal. Se informa rápido y cómodo. Y sobre todo diverso. Al revés que los medios escritos, es material de muchos para muchos. La diversidad y especificidad de la información es tan grande que permite construir tu propio rompecabezas. Los blogs son una parte de este periodismo digital. Son un instrumento realmente nuevo y bastante interesante. Hay, como todos, blogueros con talento y pelafustanes. Los primeros tienden a cansarse después de un tiempo. Y los segundos se van extinguiendo por falta de cuota. Las agencias de publicidad y los anunciantes son conservadores. Todavía no apoyan a los medios de Internet. Esto hace que todavía no existan presupuestos importantes para mejorar la calidad periodística de los sitios. Erróneamente, los periodistas tratamos con desdén el periodismo digital. Cuando nos leen más, la verdad es esta, nos leen más hoy en las pantallas, nuestros textos, mis textos se leen más hoy en las pantallas que en el diario papel. Y al no meternos en el asunto del periodismo digital, dejamos que se apoderen del periodismo digital los ingenieros, los contadores, y sobre todo periodistas jóvenes, semi-analfabetos, que ocupan el lugar del periodismo web. Hablemos del público ahora, nuestro querido público. El caso de La Nación es un caso único. Es único porque todas las notas están abiertas a comentarios. Todas las notas están abiertas a comentarios. Así que tenemos una experiencia bastante interesante, ¿no? La experiencia personal que yo tengo de esto es que desde el anonimato, muchos fascistas y maliciosos, ciberfascistas, digo yo, cuando no directamente operadores políticos, militantes o agentes de inteligencia, intentan desacreditar a periodistas serios o usar la información para denostar a adversarios políticos, culturales o deportivos. Me repugna ese público, me repugna ese público que quiere destacarse desde la impunidad. El problema es cuando la impunidad se la damos nosotros. Cuando yo entro en Google, encuentro inevitablemente aquellos comentarios, elogiosos o no, pendiendo de mi texto. Mario lo llama las hemorroides informáticas. Sanguinolentas y asquerosas, muchas de ellas, nos siguen para siempre. No se crean que están ahí nomás, nos siguen para siempre. Incluso con sus injurias, en muchos casos. Que Google seguirá reproduciendo hasta que algún tribunal o alguna corte suprema de Estados Unidos o de Europa castigue penalmente al motor de búsqueda por reproducción de injuria o de calumnia, como corresponde y como se han castigado a todos los periodistas y editores siempre. Cuando un injuriado se quede con 100 millones de dólares, por primera vez, vamos a ver qué hace Google con esta reproducción de calumnias e injurias. Pero hoy no funciona la justicia en el mundo de Internet. Más allá de algunos fallos aislados que hay, es un terreno donde no funciona la justicia. Y quiero pensar que un lugar que no tiene justicia no es un lugar democrático, por más moderno que sea ese lugar. Me gustaría decir que Internet es el triunfo de la democracia digital. A mí me gustaría creerlo. Y no niego, digo que en algunos aspectos lo es, pero esta interrelación con lectores que actúan intentando pasarse de listos, fabricando opinión pública de la peor manera e insultando a todos, es deleznable. Y poco tiene que ver con la democracia, que está basada en la tolerancia. Hay una fábrica de intolerancia en Internet. Tiene su costado extraordinario porque ayuda a una mayor conciencia civil y cultural, pero resulta también perturbadora para los periodistas. Los lectores ahora no quieren ser pasivos. Ningún lector quiere ser pasivo, quiere ser todos lectores activos. Esto parecería que está bien. Está bueno, ¿no?, que los lectores sean activos. Pero ojo, ¿no?, porque imaginemos al director de la Orquesta Sinfónica de Berlín, por ejemplo, que debe permitir, de repente, cuando termina la primera pieza, que a viva voz, gente del público, le critique a segundo violín. Y después, en la segunda pieza, debe estar dispuesto a que un pianista del público ocupe un momento el lugar del piano, ¿no? Porque somos tan democráticos nosotros que estamos dispuestos a eso, ¿no? Si no lo hace ese hombre, es un antidemocrático y un antidiluviano. Tan ridículo es igualar a los periodistas con los lectores. Tan ridículo es igualar a los periodistas con los lectores. Quiere decir que nosotros no nos hemos capacitado, no hemos estado en el lugar de los hechos, no hemos sido testigos, no hemos leído, no hemos aprendido. Quiere decir que la interrupción no existe más como tal. Si nos igualan a los lectores con los periodistas, si como dice Julieta, todos son periodistas, nadie es periodista. Nadie es periodista. Si no queremos que nos graben los periodistas de gran experiencia, tenemos que ser la vanguardia de Internet. Tenemos que ser la vanguardia de Internet. Participar y militar activamente en Internet. Llevar nuestra autoridad y nuestro conocimiento. Y volver a ganarnos el respeto que estamos perdiendo.